integrantes de la comunidad La Primavera de Formosa se encuentran realizando un reclamo, una manifestación desde hace ya varios días en la capital federal. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Félix Díaz, justamente de esta comunidad. Hola Díaz, buen día, Flavia Campeis de Farco lo saluda. Sí, muy buenos días. Queríamos saber desde cuándo están ustedes reclamando en Capital Federal, haciendo visible un reclamo que también se da en Formosa. Sí, hace ya una semana que estamos acá en la Campe, sobre la avenida de Mayo y 9 de Julio, apoyando el reclamo que están haciendo los hermanos de la comunidad nuestra, La Primavera. Hace más de un mes que están ahí reclamando al gobierno provincial el tema de la transparencia de las obras que se está realizando dentro del territorio, porque en ese lugar ha hecho público el conocimiento de la violación de los derechos indígenas en el año 2010, cuando fue muerto un hermano por una represión policial de la provincia y un policía. Y ese reclamo nunca se resolvió, hasta ahora está como estancada, nadie sabe nada, nadie dice nada. Y es preocupante el aislamiento que nos quieren hacer por parte de las autoridades que tienen competencia en el tema, como el gobierno de Formosa. Puntualmente, ¿cuáles son las obras que ustedes están reclamando al gobierno de Formosa? Lo que se está reclamando es la obra de la construcción de las viviendas sociales, conexión a la red de energía eléctrica, agua potable, salud y también el arreglo de los caminos vecinales, que es una de las que determinó salir a la ruta a los miembros de la comunidad por la muerte de dos criaturas en el mes de enero, producto de la intransitabilidad de los caminos cuando llueve. Es imposible entrar y salir con una ambulancia o cualquier medio para poder trasladar a un enfermo. Entonces, toda esta iniciativa que hemos hecho, reclamando al gobierno, y al gobierno de la provincia recién envía maquinaria para perfilar, no para rellenar los caminos. Y eso es lo que nosotros no queremos, que se siga profundizando las huellas de los vehículos, porque lo que nosotros queremos es que se arregle como corresponde. ¿Los caminos son para recorrer qué distancias, entre qué localidades y qué localidades? ¿Cómo están esos caminos? Están conectados con la ciudad de Laguna Blanca, el pueblo del gobernador, otra localidad que se llama Laguna Nainec, una distancia más o menos entre 7, 8 kilómetros, que sale sobre la ruta, ambas rutas, ruta nacional 86 y una ruta provincial número 2, que son rutas asfaltadas. Ustedes, los miembros de la comunidad La Primavera, ya hace un mes, nos decía recién, que se encuentran reclamando allí en Formosa. ¿Han recibido alguna comunicación con algún representante del gobierno? ¿Han recibido alguna solución? No tenemos ninguna información, ni siquiera convocatoria para el diálogo, solamente convoca a los líderes indígenas que respondan al gobierno para decir que hubo una consulta por este tema. Porque siempre lo que se beneficia son los hermanos, que son comunidad, que son punteros políticos, se benefician con nuestra lucha. Ellos reciben vivienda, agua, luz eléctrica y también vehículos que el gobierno les da, un sueldo. Entonces ellos tratan de justificar eso, dicen que está todo bien. Y nosotros siempre aislado por esta necesidad que carece la mayoría de la comunidad. Mientras tanto, usted junto a otros integrantes de la comunidad llevaron a Buenos Aires, a Capital Federal, este reclamo para hacerlo visible. ¿Allí se han podido hablar con algún dirigente? ¿Se han acercado a alguien a consultar cuál era el reclamo? No, yo he hablado con las autoridades nacionales, como el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, pero parecería que ellos no le dan importancia, porque respondan más al gobierno provincial que al gobierno nacional. Hay una articulación de querer destrozar. nuestra forma de pensar como indígena y tratar lo posible de ocultar esta realidad, porque las propagandas del Estado nacional y provincial son como muy positiva, que todo está bien, que los indígenas no se están muriendo de desnutrición, que los indígenas tienen vivienda, tienen energía eléctrica, todas esas propagandas positivas, y te vas en el interior de una comunidad, no es así. Entonces hay una lucha tremenda de seguir ocultando esta triste realidad, porque maneja los medios, maneja la justicia, manejan los organismos provinciales, y se oculta esta realidad que nosotros sufrimos. Y yo estoy acá, pero ni siquiera se me ha acercado un funcionario para preguntar qué se puede hacer. Y creo que esto va a seguir para largo. Yo estoy teniendo problemas de salud por esta consecuencia de tanta preocupación y desesperación muchas veces. Y en este momento el gobierno de la provincia volvió a mandar las máquinas y le paga a los patoteros para que nos haga la vida imposible. Y el gobierno provincial es un gobierno no democrático, es una dictadura total, porque no le importa a los indígenas, solo le importa la imagen como provincia de que está todo bien, que ahí no hay problema. Sin embargo, nosotros estamos ahí tratando de frenar esta manipulación política por parte del gobierno nacional y de las comunidades. ¿De no tener una respuesta, van a seguir manifestándose tanto en Formosa como en Capital Federal? Así es. Nosotros tomamos esta medida, así como lo hemos hecho en el año 2010, y siempre, y ojalá que esta vez no nos repriman, que no nos maten como aquella vez el día 23 de noviembre de 2010, donde mandaron ejército de policía para deshacernos sobre la ruta y quemar nuestras casas. Y han sido heridos muchísimas mujeres, hombres, niños, y mataron un hermano y también quemaron nuestras casas. Y eso, ninguno de los policías que fueron actores de esa violenta represión no están imputados, sancionado, separado de los cargos. Ninguno, solamente los indígenas están siendo perseguidos por la justicia. Tenemos causas penales abiertas, causas civiles, por el solo hecho de reclamar el derecho. Félix, ¿piensa que la situación que atraviesa la Primavera, la comunidad de la Primavera, es similar a la de otras comunidades de pueblos originarios del país o es distinta? Sí, es similar. Yo me comunico, o sea, yo recorro el país también, porque muchas veces los líderes indígenas me convocan para hablar de la experiencia, y está pasando lo mismo que en Salta, Chaco, también en Misiones, que son las provincias más pobres del país, que son las más atrasadas en cuanto a la salud, el tema de lo que tiene que ver la cuestión de derechos humanos. Y eso, lo difícil para unificar la lucha es la carencia de recursos y muchas veces apriete que hacen los gobiernos provinciales para que los indígenas no salgan de sus territorios. Bien, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con el Informativo Nacional de Farco. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Estábamos hablando con Félix Díaz de la comunidad La Primavera de Formosa. Están acampando en Buenos Aires, en Capital Federal, y también en la provincia donde se encuentra esta comunidad.